Secreto. Blooming Sound. Voice in a secret way. Yeah, baka. De la raíz. From root. De la raíz. From root. Siar alep. To root. Oh, que. To root. Siar. From root. To root. Mas. Ot erticamas. Ne sob. In a whispering. Blooming song. Sod ino. Sodino. La capa. Reciente. Susurro. Pu, pu, pu. Susurro. Sorro. Alte. Sorro. Sorro. Sorro. Sorro. Sorro. Sorro. Gnir ep si hauch. Gnir ep si hauch. Gnir ep si hauch. Gnir ep si hauch. Proa. Furosastros. El océano, el mar. Ay, tuelio pa pa pa ye. La Yeah. like La sordenda, la sordenda, la sordente, la dente. Senda sorda, senda sorda, senda sorda, senda sorda, senda sorda, senda sorda, senda sorda, senda sorda, senda sorda, senda sorda, senda gorda, senda gorda, senda gorda, senda gorda, senda gorda. Senda gorda, senda gorda, senda gorda, senda gorda, senda morta, senda morta, senda mortal, senda mortífera, senda muerte, que es la... Haceme acecha, que es la haceme acecha, que me acecha, la senda gorda que me acecha, acecha. Miss Bruma, dog swept, cacona cúbica, Esther Lomo, boca de peluca, John. Mo. Lula. I like Mo. Cacona cúbica. I like caca. Esther Lomo. Boca de peluca. Boca de peluca. Boca de peluca. Boca de peluca. Boca de peluca. Boca de peluca. Boca de peluca. Boca de peluca. Flaca, flaca, flaca, fraca, caca, flaca, fraca, monstruo, perito soy, monstruo, perito soy, monstruo. Cómetelo, cómetelo, cómetelo, cómetelo. Destruir. Bigger. Net. El pájaro. Low my neck. Really? Vertical poema en línea recta. Mondado sorta. En tu mano largas, largas. Trozo de peso. En tus manos largas, largas. Ante escudo y en la... Las había dos anillos. Dos anillos. Fila un río de zapatos, de ruedas y mini, mini, mini más. Eran dos círculos. Aire vacío. Luna. Espejo. Luna, aurora, crepúsculo, estrellas, mástil, horizonte. rote, rote, rote, rote, the sea. Mata, mata, fonemética, la volante torcida, y escúchame, escúchame, las tumbas flotantes, eólico, ay, piedra, lechosa, con eólico, a tu lado, mi astilla de agua, que no olvida, shake hands, y las hojas en llaman shake hands tenso. Y las hojas llamas son. Y después del shake hands, son páginas, después del shake, penrísicas. Se acabó. Dentrificicas. El partido. Spoke hole. Se acabó el partido. Where the shirts and shots spent forth. Donde me encerré en el cuento de mi lengua de hilos. De mi congota de nudo. Y línea. Y el vertical poema en línea recta. Se acabó el partido. La camisa, la sábana. La camisa, la sábana, la camisa, la sábana, la camisa, la sábana, la camisa, la sábana, the shirt, the sheet, the shirt, the sheet, the shirt, the sheet, the shirt, the sheet, the shirt, the sheet, the shirt, the sheet, the shirt, the sheet, the shirt, the sheet, the shirt, the sheet, the shirt, the sheet, the shirt, the sheet, the shirt, the sheet, the shirt, the sheet, the shirt, the sheet, the shirt, the sheet, the shirt, the sheet, the shirt, the sheet, the shirt, the sheet, the shirt, the sheet, the shirt, the sheet, the shirt, the sheet, the shirt, the sheet, the shirt, the sheet, shirt, the sheet, the shirt, the sheet, the shirt, the sheet, shirt, the sheet, the shirt, the sheet, la camisa, la sábana, la camisa, la sábana, la camisa, la sábana, la camisa, la sábana, la camisa, la sábana, la camisa, la sábana, la camisa, la sábana, la camisa, la sábana, la camisa, la sábana.